Buenos días, gracias por acompañarnos. La convocatoria de hoy tiene que ver con que han transcurrido ya prácticamente una semana desde el comienzo desde la manifestación de esta situación compleja, esta emergencia compleja, hasta desastre, una situación impredecible. Si bien existía pronóstico de fuertes precipitaciones, nunca se imaginó la cantidad de la misma, y en un lapso muy corto de tiempo tuvimos un régimen de precipitaciones que triplicó la media anual. Eso provocó la afectación de todo el departamento, pero fundamentalmente de 14, 16 distritos. En este caso, la zona de Huaco, producto del desborde del río Huaco, que es lo que podemos observar en el video que estamos proyectando, donde es un río que tiene un curso habitual controlado a partir de la cantidad de precipitaciones que fueron contenidas en el dique de los Jorquenes, provenientes fundamentalmente de toda la zona, de la zona norte del departamento. Se desbordó su cauce, de tener un frente aproximado máximo de 10 metros, hay lugares donde ha superado los 500 metros, ingresando hacia la zona de, bordeando el Alto Huaco, ingresando hacia la zona del centro. A eso sumado, la ruptura de la defensa del río Chuclea, que habitualmente es un curso, es un río seco. Ahí podemos observar que parte del Piedemonte baja prácticamente en línea recta hasta la zona circundante o cercana a la ruta 40, donde existía un muro de defensa muy importante, y bueno, el agua hizo lo suyo, lo erosionó y terminó deteriorando prácticamente 100 metros de ancho de ese río, que también desbordó e inundó la parte norte del Huaco, ingresando fundamentalmente por todas las fincas aledañas al mismo, y luego deteriorando en la zona más baja una defensa denominada como tapón. Esto hizo que el agua ingrese por el frente norte de la localidad de Huaco, inundando la zona céntrica del mismo, con un fuerte impacto en lo que es el barrio Nogales 1 y también hacia el este en el barrio Olivares. Lo que estamos observando ahí es la prolongación de calle San Martín, también denominada calle Capilla, donde habitualmente desagua la parte del centro hacia el norte de Huaco, previo sortear el tapón. En este caso, la afluencia del río Huaco desbordado, sumado a un río seco denominado Control, y sumado esto a la ruptura de la defensa del río Chuclea, da como resultado el ingreso por tres frentes diferentes hacia el distrito Huaco, fundamentalmente sobre la zona noroeste, desaguando los mismos hacia la zona sureste, comprometiendo severamente barrio Nogales, barrio Olivares. Bueno, pero no solamente es Huaco el distrito afectado, sino también la zona norte, donde Gran China es el foco fundamental de impacto. Ahí podemos observar parte de lo que es la defensa de Gran China, que posteriormente se continúa con una calle, lo cual habla a las claras de que la localidad se ha constituido, se ha asentado a la vera de un río seco, que en época estival es un río de sal, es un curso natural de agua, con un sistema de defensas aluvionales y poblacionales absolutamente vulnerado, totalmente desatendido, y finalmente con un impacto negativo en esa comunidad, donde si bien no hubo ingreso de agua en las viviendas, arrasó con todo el sistema de caminos y comunicación para ese distrito, involucrando ambas costas canales, norte y sur, como así también todo lo que está aguas abajo, entiéndase Médano, San Isidro, Árbol Verde y un poco más hacia, hacia el este, la legua, tanto legua 1 como legua 2. En los videos se puede observar perfectamente. Este es el segundo curso, una segunda bajada de agua que está más hacia el sur, que vendría a ser la bajada de Calle Honda, donde podemos observar que el sistema de defensa está prácticamente inexistente y la desembocadura en la Calle Honda colecta enormes cursos de agua que termina haciendo que la misma se comporte como un río. Por lo tanto, han habido anegamientos, ha habido interrupción de caminos comunales, ha habido riesgo cierto de algunas viviendas. La escuela de Gran China se ha visto amenazada toda vez que queda entre Calle Honda, entre la bajada de Gran China y en el medio un desagüe comunal, el cual hace un tiempo que no es intervenido y que inclusive en parte de su longitud ha sido directamente desviado hacia la calle de Gran China. Todas estas situaciones han provocado que el municipio tenga que asistir a muchas familias de vecinos y vecinas de Gachal. Son más de 330 las familias asistidas en los 17 distritos durante 6 días de un trabajo arduo, un trabajo interdisciplinario, donde todas las áreas del municipio se han visto involucradas, con más de 160 agentes, con un COE municipal, con dos sitios operativos, en la zona norte, en el SIC de Villa Mercedes, en la zona este, en el SIC de Huaco, con un tremendo despliegue de nuestra estructura municipal, con 4 máquinas viales, con 5 máquinas viales, con más de 10 camiones, entre volcadores, aguateros y atmosféricos, con más de 15 vehículos logísticos, algunos del municipio, otros tantos aportados por personas y por empresas de Gachal que han estado acompañándonos en este momento. Siempre dijimos que la asistencia inicial fue multidisciplinaria, un trabajo coordinado, mancomunado y excelente con la Policía de San Juan a través de la Comisaría 21 de Gachal y la Subcomisaría de Villa Mercedes, las vialidades, fundamentalmente vialidad provincial, que intervino tanto lo que es la ruta de la Cuesta de Huaco como así también la calle Eugenio Flores y la calle Varas, fundamentalmente Badén de calle Heredia también, y el municipio aportando su maquinaria y su personal para poder ir habilitando paulatinamente cada una de las calles y callejones de la zona norte, como así también de Huaco. Al día de hoy están prácticamente intervenidos todos los callejones municipales en la zona norte, en la zona este Huaco y en la zona sur, entiéndase Niquivil y San Roque, que también han tenido sus afectaciones. Estamos tratando de llegar a las últimas familias que se están asistiendo de manera particular prácticamente con vehículos todoterreno, toda vez que no existe forma de llegar. Es el caso de la legua 1, de la legua 2, donde ya estamos trabajando esta tarde, y Dios mediante, el día de mañana absolutamente todas las calles municipales van a estar abordadas, gran parte de las rutas provinciales y las rutas nacionales también. En cuanto a las familias damnificadas, son muchísimas, pero hay personas y grupos familiares que han tenido una mayor afectación. En ese sentido, son 17 las familias evacuadas, 3 de ellas evacuadas en dependencias del municipio, que aún no han podido regresar a su casa porque la humedad es importante, las condiciones no están dadas, pero esas personas han sido abordadas y contenidas en todo sentido, en sentido social, en sentido sanitario también. Agradecer la colaboración y la cooperación para abordar temas de salud por parte del Hospital San Roque, como así también del Hospital Buenaventura Luna de Huaco. Estamos en estos momentos desplegando un nuevo dispositivo de salud psicosocial, salud mental, psicosocial en situaciones de emergencias y desastres. El trabajo es realmente enorme. Las imágenes que ustedes pudieron ver recién forman parte de un diagnóstico inicial. Todas las acciones que se van a pretender desarrollar de aquí en adelante en materia de infraestructura tienen que ver con un diagnóstico situacional que ha llevado adelante el municipio de Gachal, con recursos del municipio de Hachal, tanto técnicos como tecnológicos y humanos. A partir de esto es que la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura están diagramando junto con el municipio las obras que se están llevando adelante. Hoy podemos decir que la defensa del río Chuclet ya está restituida, que el encauzamiento del río Huaco en su primer intervención está prácticamente culminado, que vamos a comenzar a trabajar, ni bien la Dirección de Hidráulica haga llegar la topadora comprometida para restituir la defensa del tapón, denominado así en la zona baja de Huaco. Y bueno, queda todo el trabajo enorme de restitución de las defensas aluvionales de la zona norte. Ayer recorríamos la defensa del cauce Huachi, ramo Pazleán, la cual tiene 11 kilómetros aproximadamente, la cual tiene un nivel de embanque que es muy preocupante. El río ha quedado prácticamente a la altura de los terrenos, por lo tanto se requiere de muchísimas horas máquina, horas topadoras, no es cualquier máquina. El pensar en disipadores de energía para atenuar la velocidad de la crecida, como así también la disminución del arrastre y el sedimento. Por supuesto, son tareas que va a planificar Hidráulica, nosotros vamos a continuar gestionando. La defensa de la calle de Gran China también es el mismo curso, la misma colectora, pero por otro sistema de distribución. La de calle Onda lo mismo, entender que todo el pedemonte de nuestra zona norte desemboca definitivamente en el dique Los Gauquenes, pero se conduce por diferentes sistemas, los cuales hay que intervenir absolutamente todos. Hoy no es el momento, tiene que ser finalizada la temporada estival, debe hacerse en época de invierno, pero hay cuestiones urgentes y emergentes que hay que atender sin dilación de tiempo. Por eso es que seguimos insistiendo de la necesidad de que las obras estructurales son fundamentales. Si bien hemos contado con la presencia del Estado Provincial en el departamento, se ha hecho una ayuda humanitaria inicial basada en el relevamiento de nuestros equipos, la misma era necesaria, es importante, pero hay cosas que son de fondo mucho más importantes que darle una real intervención al sistema de defensas aluvionales y poblacionales del departamento, que de verdad hace mucho tiempo no son intervenidas, que son un peligro latente y que deben ser nuestra prioridad junto con las obras hídricas, tanto para el agua de consumo humano como así también para el regadío. Lo venimos diciendo desde el primer día, es necesario que se aborde definitivamente esta situación. Hace años que no es abordada como corresponde. Existe dinero en los fideicomisos mineros para hacer una intervención a conciencia y como nuestra población se lo merece. Intendente, entendiendo de que nos hizo un análisis pormenorizado y sobre todo el abordaje primario que ha realizado, que se ha realizado desde el municipio, de las distintas de los distintos entes, ¿cuándo más o menos sería, seguramente está en coordinación usted con el gobernador sobre este tema, la obra real y fina que hay que hacer realmente para con las defensas, porque han quedado prácticamente obsoletas, porque se hicieron hace mucho tiempo, porque se ha venido de una u otra forma como parchando, por decirlo así, y dándole una real forma de prevención debido a los cambios que nos tenemos que quizá acostumbrar en el tema climático también, porque los cambios climáticos son los que comienzan a sorprender y dicho por los mismos pobladores. Entonces ya no serviría quizás el amontonamiento de tierra o no sé cómo es el formato, pero quizás los gaviones o sería de otra forma, no sé la cuestión técnica. A ver, han habido trabajos muy importantes que han resistido durante mucho tiempo sin mantenimiento, lo cual nos hace pensar que existe un know-how muy importante por parte de las instituciones que se encargan, entiéndase Hidráulica, entiéndase Vialidad y el propio municipio, en la gestión de las mismas, pero ha faltado continuidad, ha faltado inversión y entender que eso se hace todos los años. ¿Cuál va a ser el momento? Lo va a definir Hidráulica. La prioridad es ya, ni bien las condiciones lo permitan, es algo absolutamente prioritario para nuestro departamento, así se lo hemos manifestado al gobernador, así se lo hemos manifestado al ministro de Infraestructura como al director de Hidráulica, han coincidido en el diagnóstico, han tomado esta herramienta que nosotros hemos aportado para poder planificar el trabajo, están gestionando los fondos y entendemos y queremos creer que ese compromiso asumido por parte del gobierno provincial se va a ejecutar a la brevedad, con premura, y en el tiempo necesario. También hay que entender que probablemente lleve mucho más de un invierno poder ir reconstituyendo todo este sistema que está severamente dañado. Indudablemente hay factores como el que mencionabas del cambio climático que tenemos que empezar a entender, que la gestión integral del ambiente tiene que ver con esto también, que hay muchísimas cuestiones que son incontrolables como es la naturaleza, pero hay otras tantas que se pueden gestionar y en esa gestión es mitigar la intervención de la mano de los humanos en la alteración del ambiente, pero también permanentemente estar gestionando este tipo de mantenimiento de obras que son necesarias, que son importantes, que son enormes, que exceden ampliamente al municipio, pero no por eso dejamos de gestionarlas. De hecho, todo lo que se está haciendo en función de los requerimientos, de las solicitudes que hemos formulado, pero no de manera caprichosa ni anárquica, sino con un diagnóstico situacional claro y técnico. Cuando usted habla también de mitigar, seguramente hay un formato de mitigación que corresponde también a las empresas mineras para con el gobierno para poder hacer este tipo de obras y el reemplazo de aportes mineros también para esto. Si no se ha venido haciendo, ¿por qué esas buenas máquinas que se supone hacia atrás, le tengo que plantar, o sea, no me sobrega, ¿por qué no se ha hecho eso siendo que esta situación de mitigación, como usted lo dice, correspondía con las máquinas? Habrá que ver, Fernando, habrá que ver si se solicitaron o no se solicitaron. Acá, además del Estado, a nosotros nos toca como gobierno local bregar por el bienestar de toda nuestra comunidad y permanentemente estar indagando, controlando, demandando y gestionando. Hay actores fundamentales en esto, que son los encargados de llevar adelante las obras, y hay otros actores que son usuarios de muchos servicios que también están involucrados. Ejemplo, la Junta de Riego. La Junta de Riego debe bregar todos los años, no solo por la monda de los canales, sino también por los sistemas de defensa y protección de las comunidades. No solamente de las obras hídricas, que son las que permiten la irrigación de los terrenos a cultivar, sino también de todas aquellas poblaciones que están insertas en los sitios productivos. Es el caso del norte, es el caso de Huaco, por ejemplo. Entonces, bueno, por supuesto que es un análisis que hay que hacerlo, pero no buscando responsabilidades, sino permitiendo que a futuro esto no vuelva a pasar. Es cierto que ha habido un imponderable, que es la precipitación exagerada que hemos tenido. Cuando uno habla con los pobladores, los más jóvenes no tienen cuenta de que esto haya pasado antes. Las personas con mucho más años y más experiencia jamás lo habían visto. Han habido algunos eventos complejos en el año 74, en el 2004, en el 2010, pero ninguno de esta cuantía, y más aún con múltiples focos de afectación o múltiples sitios de afectación. Por eso creo que es fundamental que entendamos todos los pobladores de este amado departamento la importancia que tiene gestionar el riesgo. Intendente, esto también desnuda realidades o problemáticas y cómo también tenemos que abordar sobre el tema de diques también, el canal de riego, el de los productores, porque también es un problema, o sea, el que quizás lo ha visto, quizás no hay mucha gente que haya visto que vaya de costado a costado el río ahora, como ha pasado. Sabemos que de otra forma, creo que en el dique Pachimoco habría cedido algún sector también, es lo que entendemos. A ver, no soy yo la palabra autorizada para hablar del sistema hídrico, pero bueno, estás haciendo mención a un desperfecto que hubo en una compuerta que se pudo solucionar en menos de 24 horas. Exacto. Y bueno, desmentir, echar por tierra esa presunción o ese dato malvado de que el dique corría peligro. Han habido solicitudes por parte de la Junta de Riego de regar algunos cultivos. Bueno, es hidráulica con la Junta de Riego quienes regulan los cursos de agua y la distribución. Pero sí creo que es importante que empecemos a entender cuáles son nuestras cuencas y nuestros sistemas hidrológicos, hídricos. Nosotros tenemos río arriba el dique Cuesta del Viento, en el medio el dique nivelador y repartidor Pachimoco, y hacia el fondo el dique Cauquenes, que actúa como reservorio, como nivelador y como repartidor para la zona de Huaco. En el medio hay cuencas, hay humedales, hay cuencas que se han generado a partir de la intervención del hombre. Hay sistemas de defensas aluvionales que también descargan en los tres subsistemas, que hay que gestionarlos. Muchas veces se decía, bueno, pero las poblaciones han decidido instalarse a la vera de los ríos. Y es la realidad que tenemos, y hay que gestionarla como tal. No pretender en actos demagógicos, por ejemplo, engañar a la gente con la pavimentación de la calle Gran China. No, gestionemos como un río que es. Y allí nosotros como gobierno local debemos estar permanentemente insistiendo, pero hay organismos técnicos y que tienen la responsabilidad primaria que deben dar respuesta. Y si no pueden dar, deben ser claros diciendo que no la pueden dar, para que entre todos gestionemos lo que corresponde, y es el derecho de nuestros pobladores. Le pregunto, y quizás no fui claro con la pregunta. ¿Usted cree, a partir de ahora, en su gobierno, y habiendo mirado, habiendo recorrido todo, entendemos el factor climático, pero hay una real desinversión, y ha habido una real desinversión de años hacia esos sectores que usted está viendo, está nombrando, diciendo, bueno, que son cauces naturales, que se han creado poblaciones, pero de una u otra forma, ¿no creo debería que haber llevado un acompañamiento creo de la inversión del Estado? Sin duda, creo que las imágenes hablan por sí solas, son sistemas de defensa que no están mantenidos, que no están gestionados como tal. Tenemos un sistema de riego que no está concluido, el canal del norte, con 6 obras de arte que no se han realizado, es un canal hermoso que todavía no se puede utilizar. Es inconmensurable la cantidad de agua que se pierde en el sistema de conducción, toda vez que los canales antiguos tienen fugas por todos lados. Un recurso crítico y finito como es el agua, no lo estamos gestionando por falta de inversión, de gestión o de conclusión de obras que ya estaban gestionadas, financiadas y que al día de la fecha no se pueden utilizar. Entonces, indudablemente, tenemos que replantearnos cuáles han sido las prioridades y cuáles van a ser a partir de ahora. Lo dijimos en un primer momento, agua para consumo humano, agua para regadío y defensas aluvionales. Yo entiendo que voy a ser molesto con este tema de las consultas que voy a hacer. Dos ya, y yo por lo menos tenía nosotros, pero vamos a conseguir, y no sé si darle a los colegas también. Con el gobernador, en la charla que tuvieron, él dijo que, bueno, automáticamente antes de la llegada al departamento, sobre esta presentación que él pide, una zona de emergencia para toda la provincia. Con este tipo, para utilizar fondos y para todo ese tema. ¿Lo ha podido charlar? Y en ese caso, ¿qué sería para Hachal puntualmente? ¿Sería para esas reparaciones o sería algún otro acompañamiento? El gobernador tomó la decisión de, bueno, enviar el proyecto a la Cámara para aprobar la declaración de desastre de toda la provincia, toda vez que no solamente Hachal, sino por lo menos son 6 o 7 los departamentos severamente afectados y que requieren de una gran inversión. Creo que es una medida muy acertada desde la gobernanza de la situación para poder priorizar, en este caso, mirándolo desde aquí, vidas humanas, luego bienes y finalmente funciones. Creo que va a permitir poder tener herramientas administrativas que son necesarias, la burocracia existe y es necesaria, pero nos va a permitir contar en un lapso menor de tiempo con recursos que son totalmente necesarios. Queda definir si se va a respetar la autonomía departamental en decir, este es el diagnóstico, esto hace falta, giren los fondos y lo hacemos nosotros, o si lo va a hacer la provincia de manera directa. Por ahí corresponde, toda vez que hidráulica depende de ellos, vialidad provincial depende de ellos y otras tantas cosas. Pero estamos hablando de cuestiones prioritarias, que es mejorar o gestionar los sistemas de defensa para proteger poblaciones. Y cuando hablamos de proteger poblaciones, primero hablamos de vidas humanas, luego de bienes, dentro de los cuales, entre otros, están las obras hídricas, para regadío y finalmente las funciones. Pero después viene todo un proceso de reconstrucción de aquellas familias o de aquellas localidades que han tenido un impacto enorme. ¿En qué sentido es reconstrucción? De hogares, de servicios vitales y del territorio en sí. Entonces es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo dinero y que seguramente va a ir teniendo etapas priorizando lo hipercrítico para luego ir a lo menos complejo. Y allí es donde el gobierno local tiene un papel preponderante porque es el que realmente conoce cuál es la necesidad. El primer escritorio de democracia es el municipio. Entonces también pedimos que se respete la autonomía, que se respete el trabajo profesional que han hecho nuestros equipos para que las asistencias sean según el diagnóstico situacional y no sean de manera anárquica, porque termina siendo ineficiente, ineficaz y, en términos criollos, al que más necesita no le llegan las cosas. Ya la última para preguntarle y agradecerle de nuestra parte, y haciendo pie a una respuesta suya sobre la otra. El municipio de Hachal, conjuntamente con los concejales, formaron y tuvieron un fondo anticíclico en el departamento que era quizá, y cuando lo comentábamos y nosotros hacíamos preguntas a los concejales, se había formado para quizá este tipo de situaciones y emergencias. Ese fondo anticíclico que tanto ha sido cuestionado en el gobierno anterior, en etapa prácticamente de campaña del gobierno anterior, porque creo que se llevó hasta para prolongación de algunas calles, según el actual diputado Miguel Vega. Hoy le pregunto, bajo su idea, la idea de usted, hoy ese fondo anticíclico, ¿haría falta para abordar esto? Por ejemplo, si uno ve a dinero de hoy, y podríamos haber comprado máquinas viales que nos estuviesen permitiendo trabajar de manera simultánea en dos o tres frentes. Y de manera independiente, como gobierno local, aportando a los organismos provinciales que les corresponde, pero entendiendo la inmensidad del territorio provincial y el sinnúmero de situaciones que está atendiendo el gobierno de la provincia, porque insisto, no es solo Hachal, hay muchísimos departamentos afectados, pero como gobierno local y conocedores del terreno y fundamentalmente ponderando cuáles son las urgencias, las necesidades y las cosas inmediatas, nosotros podríamos estar abordando alguna defensa con maquinaria adquirida a través de ese fondo anticíclico, entre otras cosas. A ver, son diferencias de criterios. La formación de uno, yo vengo de las ciencias humanas, de la medicina de emergencia, por lo tanto, para mí las emergencias son esto, no la pavimentación de un barrio. Pero bueno, son diferencias de criterios. Nosotros hoy desafortunadamente no contamos con ese fondo. Si contásemos con el mismo, estarían absolutamente dirigidos los esfuerzos a esto y con las prioridades que les dije recién, de salvaguardar las vidas humanas, luego los servicios o los bienes y finalmente las funciones. El trabajo es enorme, es arduo. Yo quiero agradecer como intendente, pero también como un ciudadano más, a cada una de las personas que se ha remangado, que se ha puesto a trabajar, a cada una de las instituciones y las personas que con un espíritu solidario y empático han dejado un montón de cosas para asistir a nuestros vecinos y vecinas, aquellos que realmente han manejado la información de esta manera, viniendo a las fuentes, transmitiendo a nuestros vecinos lo que se está haciendo. Agradecer, por supuesto, el acompañamiento del gobierno provincial, pero una vez más, insistir en respetar las autonomías, pero fundamentalmente en respetar el trabajo de terreno que se ha hecho desde el momento cero. 8 días llevamos nosotros trabajando en un COE municipal constituido, gestionándolo en una matriz de gestión integral de riesgos, y las respuestas se están dando. Estamos asistiendo a todas las familias evacuadas, estamos gestionando nosotros soluciones habitacionales inmediatas para aquellas personas que han perdido su casa o que se han declarado como inhabitables o con un severo riesgo las mismas. Estamos gestionando nosotros también otros tipos de asistencia técnica o para poder cooperar junto con los organismos provinciales en este plan de paulatino y proyectado de restitución de nuestro sistema de defensa. Estamos asistiendo de manera directa y con logística humanitaria a más de 330 personas, recién decía. Bueno, hemos entregado diferentes elementos que son necesarios, como ropa de cama, como colchones, como módulos alimentarios, asistiendo a personas y poblaciones vulnerables, entiéndase niños, niñas, personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, haciendo fuerte hincapié en lo mismo, desplegando un equipo de salud mental en emergencias y desastres para hacer la evaluación, la contención tanto de los afectados como así también de los primeros respondientes, quienes estamos abocados a esta tarea también, somos seres humanos y nos impacta, lógicamente. Entonces hay un trabajo muy grande, hay un trabajo que está mesurado, que está medido, que está planificado y que todos los días arroja productos que son lo que nosotros informamos paulatinamente. Insistir que este es el sitio de información oficial, cuentan con esa información, pueden buscarla aquí para llevarle la tranquilidad a nuestra gente, que de verdad estamos no solo preocupados sino ocupados en la respuesta y en la reconstrucción. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Cordero, no sé si llegó bien. No, no, no.